Ae la kimbambula, ae la kimbambula, ae la kimbambula, ae la kimbambula. Todo mundo tiene su paso de brillumba, menos yo. Ae la kimbambula. Lube, lube, lube, lube.